dolor. Y esto por una mujer que me engañó, que me dijo que me amaba con el alma. Mire, amigo, fíjese que me mintió. Voy buscando alguna forma de borrarla, de borrarla por completo y con razón. Ella hizo de mi vida un desierto. Ella fue quien destrozó mi corazón. Quiero beber.